La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Los saluda Arturo Shendra. Ya estamos aquí listos para una emisión más de la Casa del Rock. Hoy estaba checando por acá que un link con los que solemos hacer las transmisiones está como que fallando. Déjeme verificar a ver cómo está la onda por acá. Intentamos conectarlo, pero a ver. Déjenme checar a ver si se puede configurar. Es Seno Radio. Parece que Seno Radio tiene un problema por ahí. Está medio... ya medio especial Seno Radio, porque creo que se está renovando y está cambiando sus planes. Ya no era... sus planes que eran gratuitos antes, ahora ya están siendo de paga. Y vamos a ver si le llegamos al precio, porque sí es un barrio el que hay que pagar para hacer las transmisiones a través de Seno Radio. Bien, pues yo soy Arturo Shendo y estamos aquí listos ya para un día más compartir acá con la audiencia. Esperemos que todos estén muy bien y la estén pasando chido, ¿no? En este sabadito. Sabadito de enero, que iniciando este 2025 ya con todo. Ya tenemos un 18 días de este nuevo año, que pues bueno, hay que esperar lo mejor, hay que siempre esforzarnos para lograr esas metas que muchas veces nos solemos plantear, ¿no? Para el inicio de un año, ¿no? En el inicio de un año más bien, y que se supone que debemos de realizar, ¿no? Durante este 2025, ¿no? Durante todo el año. Y pues bueno, hay que ahora sí que hacer unos planes de alguna manera que sean lo más realizables posibles. Ya sabemos que nada es fácil, pero hay que ahora sí planificarlos bien para poderlos lograr, ¿no? Llevarlos a cabo y tener esa satisfacción al final, ¿no? De haber logrado obtener esos resultados que uno busca. Bien, estamos por acá. Déjenles cuento que ya estuve por acá haciendo unas pequeñas pruebas de transmisión a través de YouTube, del canal de CDMX, La Casa Radio, de YouTube, que ya tiene un rato que lo tenemos ahí olvidado. Estaba checando, creo que el último video que hicimos fue como por allá por el año de 2022, más o menos. Y 2021, creo que era a finales del 2021 cuando lanzamos la última transmisión. Y pues bueno, ya es hora de empezarlos, ahora sí que a transmitir, bueno, más bien a utilizar esas herramientas, ya saben que es bueno, para compartir acá buena información con todos ustedes. Bien, parece que hoy está muy, muy tranquila la banda, ¿no? Por allá de estar pasándola bien, cotorreando. Y y pues bueno, eso es padre, ¿no? Que tengan la oportunidad de convivir con sus amigos, con sus familias, con ustedes mismos, ¿no? También es bueno darse un chancecito y pues ahora sí que regalarse unos momentos también para una autoexploración, ¿cómo le llaman? Una autocrítica también. Todo eso es bueno, ¿no? También darnos ese chance de reflexionar sobre lo que hacemos, sobre cómo nos comportamos también en determinados momentos, ¿no? Bien, aquí estamos listos ya. Estaba checando por acá si se había publicado la transmisión a través de Facebook y ya ahí está. Sí, pues Seno Radio está chafiando. Bueno, más bien está ya haciendo unas modificaciones en sus nuevas políticas de transmisión y parece que estuve... Bueno, más bien me enteré por ahí en mi Facebook acerca de que Seno Radio ya estaba cobrando una lana ya por las transmisiones. Vamos a ver cómo están los precios, no me he metido para checar. Y pues para ver qué onda, si son accesibles, ¿no? Esos precios. Si no, ya también por ahí vi otras opciones que también se me hacen interesantes para poder hacer las transmisiones de una forma así ya más, pues más, con más estabilidad, ¿no? Que sean más estable también la transmisión y que podamos ahora sí que interactuar a través de este fabuloso medio que es la radio en línea. Bien, pues vamos a lanzar la primera rola, ¿no? Voy a lanzar hoy algo de Fleetwood Mac, que estuve ahí checando algunas rolas que me gustaron mucho. Y pues por acá tengo no una lista, sino que aquí unas rolitas que ya pude ver por acá, que se me hacen buenas. Voy a meter algo de los éxitos de Fleetwood Mac. Y vamos a empezar con un tema que se llama Little Lies, Mentiritas. Y ahorita les platico cómo fue que conocí esa rola. Vamos a iniciar con esta canción, Little Lies, Fleetwood Mac, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Tell Me Lies, Fleetwood Mac, de su álbum Tango in the Night del año de 1987. Qué bonita canción esta de Fleetwood Mac. Algo de lo más comercial de Fleetwood Mac, pero a mí se me hace muy bien hecho, muy, muy bien producido. Recuerdo que un tiempo estuve chambeando en un edificio que es de la Secretaría de Energía. Creo que estaban Insurgentes, ya no me acuerdo bien, pero en ese edificio gigantesco, bueno, grande, bastante grande, que tenía un elevador que daba creo que a la calle. Tenía así como que los cristales, ¿no? Se podía ver acá como se desplazaba desde afuera. Y bueno, ahí conocí a un amigo en el tiempo que estuve chambeando ahí. Estuve haciendo unos servicios ahí en las, ahora sí que a todas las oficinas, a los equipos de las secretarias, ya las máquinas de escribir, sus sumadoras en ese tiempo todavía. Y la persona que se encargaba de organizarnos para poder hacer esos trabajos en cada departamento, pues le gustaba mucho la música y sabía que, pues, como a mí me gustaba la onda del internet y bajar rolas por internet ya en ese tiempo, pues me decía que si le conseguía algunas rolas, ¿no? Y me pasaba una lista acá bastante larga de varios temas. Y como era tan buena onda, pues dijo, no, pues sí, le vas a bajar sus rolas y se los voy a pasar, ¿no? Y dentro de esos materiales, pues estaba esta de Fleetwood Mac, Little Lies, que pues me gustó mucho. Digo, pues qué bonita canción, nunca la había escuchado, o rara vez creo que la había escuchado por ahí, pero ya escuchándola con atención se me hizo muy buena rola. Y pues bueno, pues decidí hoy lanzarla porque escuché algo de Fleetwood Mac en la tarde que dije, hay que lanzar más material de ellos porque son un grupo que ha evolucionado bien cañón o evolucionó bien cabrón. Hizo unas cosas muy chidas en los 60s, 70s y pues en los 80s, y yo creo que siguen chambeando, ¿no? Haciendo buenas cosas. Y por acá Alex Trasher dice, saludos Arturo, saludos a todas y todos los radioescuchas de la Casa del Rock, aquí acompañándolos, su cuate Alex Trasher. Vientos Alex Trasher, qué bueno que andas por acá, buen Alex. Entonces estuve por acá recordando acá la convivencia, ¿no?, que nos aventamos. Me comentaba mi cuate Hugo que se la pasó muy chido, dice, a ver cuándo me invitas otra vez a una nueva reunión y pasarla ahí con tus camaradas acá una buena charla, ¿no? Aventarnos ahí, porque sí me gustó mucho, me decía mi cuate Hugo. Y también Alejandro también me comentó que también se la pasó muy bien y que le latió lo que, pues, la convivencia, ya sabes, acá dentro de la onda que nos gusta, que es la música, pues bien, bien suave que nos la pasamos. Recuerden que Seno Radio por ahí está fallando. Pueden conectarse a los otros links que tenemos para que pues puedan ahora sí que escucharnos acá chido, ¿no? Lo bueno es que tenemos ahí otros tres links que son alternativos, ¿no? También, ¿no? Seno Radio como que era como un fuerte, pero últimamente ya se está poniendo sus moños Seno Radio. Bien, seguimos por aquí. Y antes de pasar acá con otra de Fleetwood Mac, vamos a lanzar una rola que tengo por acá ya preparada en un material de vinilo, en un disco de vinilo, una rola de Metallica, la de Fade to Black, que es una rola que ya también me gusta un buen. Y Lobo me compartió un link, bueno, más bien un video de ese tema interpretado por Metallica en uno de sus conciertos, ahora que estuvieron acá en México el año pasado, a finales del año pasado, y pues donde ahí se avientan la de Fade to Black. Vamos a lanzar esa de Fade to Black para de una vez ponernos acá en sintonía también con Metallica antes de lanzar más material de Fleetwood Mac, que está bastante chido. Vamos a subirle todo acá a la tornamesa. Se va a escuchar acá como chicharrón acá el material que vamos a lanzar, pero pues bueno, ya saben, es un vinilo y ya de antaño. Ahí va, Fade to Black, Metallica, en vinilo desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Thank you. Fade to Black, Metallica. Oímos el ruido de chicharrón y el ruido acá como de gis y también lo rayado que está el disco. Pero escuchamos un vinilo, retomando los vinilos a través de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Y déjenles platico de este vinilo, ya tiene un ratote que lo compré. Ya tiene un buen de añejos. Aquí lo tengo, todavía recuerdo el tiempo en que lo compré. En ese tiempo yo andaba jugando básquetbol. Me gustaba mucho el básquet. Bueno, siempre me gustó mucho el deporte. Y pues bueno, el básquetbol era uno de mis favoritos. Tenía un equipo de básquetbol en esos tiempos y recuerdo que quería comprarme este disco de Metallica, ¿no? El de Ride the Lightning. Dije, voy a lanzarme por ese material, ¿no? Porque me gusta mucho unas rolas de ese disco. Y me lancé a comprarlo. Y fíjense, pues ya tiene un rato que aquí le puse la fecha. Y es, ya va a cumplir 34 añejos, más o menos. Fue del lunes 1 de abril de 1991. Ya tiene un ratón que compré ese material. Yo era un pequeño. Bien, pues seguimos por acá. Y bueno, escuchamos ese material de Metallica, que es uno de los discos más chidos para mí. Es el segundo material de Metallica. Y pues bueno, ahí está. Ahora sí que la agrupación con la que se grabaron los discos de Metallica, ¿no? Sabemos que Dave Mustaine formó parte también de Metallica en un tiempo, pero él no grabó con ellos, pero algunos de sus materiales sí se grabaron, ¿no? Pero ya no lo incluyeron en esas producciones. Los malvados amigos de Dave Mustaine. Pero como dicen por ahí, ¿no? También como que le hicieron un bien porque creó también una banda también muy, muy potente, muy chingona, que es Megadeth, ¿no? Tiene unas rolas bien perronas y para mí yo siento que hay unas rolas que superan mucho a Metallica, ¿no? En cuanto a técnica y y también en el punch, ¿no? En el poder, tienen mucho poder las muchas rolas de Megadeth. Se me hacen muy chidas. Nada más que lo que tiene Metallica es de que es muy versátil. También tiene unas baladas muy chidas, cosa que no tan fácil... Que no tiene o muy ha de tener por ahí alguna rolita, una balada Megadeth, pero pues Metallica tiene esas baladas llegadoras, ¿no? Como esta de Fade to Black, que es una de las rolas pues así como más llegadoras, ¿no? De cuando ahora sí que por la manera en la que está creada la rola, ¿no? Tiene muchas rolas muy buenas. Por acá dice Mitra, rayos y diantres. Sí, Seno Radio ya hizo unas modificaciones y ya va a empezar a cobrar un varo. Pero se supone que los que ya tenemos tiempo ahí en la plataforma, pues no vamos a tener bronca, ¿no? Pero ahorita yo sí tuve problemas y no está sonando. No nos está dando chance de conectarnos. Quién sabe si están haciendo algunos movimientos por ahí. En algún momento llegó a pasar, ¿no? También que llegó a fallar la Seno Radio por el mantenimiento que le estaban dando a la plataforma. Pues esperemos que nos conecten de nuevo, ¿no? Para poder seguir ocupándola, porque sí se me hacía muy buena. Pero pues bueno, vamos a ver qué pasa. Si no, también hay otras alternativas por ahí que ya les iré contando, ¿no? Bien, seguimos por aquí. Y Alexan también ahí me está mandando. Alexan dice, buenas noches a todos los conectados de la Casa del Rock. Saludos a Luis Lobo, a René, a Alex Trasher, a Raimundo, a los amigos de la comandancia. Ella pone de la comandancia. También a tus amigos, a los que fueron al aniversario de la Casa del Rock, a todos, dice ahí. Así que todos los conectados, todas y todos los conectados de la Casa del Rock. Y un saludo para mi hermana Leticia, también que anda por ahí. Y Mitra dice, ya activó su chat oficial de Metal Loot. Hay que se conecte la banda a través del chat oficial de Mitra. Para que pues se pongan acá en contacto. Y acá René dice, yo pongo 20 baros, dice, para rentar acá un streaming de radio. Pues ahí está, ya aportó algo René, dice, para la mensualidad de Seno Radio. Dice Mitra, dice, no vuelvo a vandalizar la sala, se cae Seno. Se cayó Seno Radio. Sí, no, tengo que estar haciendo unas modificaciones ahí y pues bueno. Vamos a ver si nos da chance, porque ya tenemos un rato ocupándolo. Y pues ahí como dicen, ¿no? Solamente los usuarios nuevos son los que, a los que les va a aventar la cuota. Bien, seguimos por aquí. Dice René, saludos a Alexan y Arturo, abrazo fuerte, chingona noche a todos, dice, abrazo fuerte, vientos René, eso es chido. Bien, seguimos por acá, vamos a lanzar otra de Fleetwood Mac, que les digo que tengo por acá ya una lista. Bueno, no una lista, ¿no? Pero sí tengo aquí varias rolitas chidas. Y vámonos con una rola que se llama The Chain. The Chain. Fleetwood Mac, de su álbum Rumours. Esa rola se me hace buena. Tiene muchas rolas muy chidas. Dice Alexan, saludos a Mitra también, dice. Bien, entonces Alexan. Que no se nos vaya nadie, ¿no? Y a Donalyn también. Y a todos los que están por ahí escuchando la transmisión. Bien, bien, vámonos con esto que se llama... Déjeme quitar por acá, así. The Chain, Fleetwood Mac. Chain, Fleetwood Mac. Vamos a escuchar un vamos a leer lo que dice por acá Wikipedia acerca de este tema llamado The Chain. Una muy bonita canción, a mí me gusta un buen. Y bueno, pues por acá vamos a leer lo que dice Wikipedia. The Chain es una canción de Fleetwood Mac publicada en 1977 como parte de su undécimo álbum de estudio Rumours. Esta canción es la única canción del álbum acreditada a los cinco miembros: Lindsey Buckingham, Mike Fleetwood, Christy McVie, John McVie y Stevie Nicks. La canción se creó a partir de la combinación de varios materiales previamente rechazados, incluido el trabajo en solitario de Buckingham, Nicks y Christy McVie. Se ensambló manualmente empalmando cintas de grabación en los estudios de Record Plant en Sausalito, California, con los ingenieros Kane Kyland y Richard Dasut. Tras el éxito comercial y de crítica, The Chain se convirtió en un elemento básico de los conciertos en directo de la banda, especialmente con la canción con la que inician los mismos, inician sus conciertos. Es una canción muy padre y es una genialidad, ¿no? Como la ensamblaron a partir de diferentes grabaciones. Y la verdad que es una obra bastante chida, ¿no? Así como dicen, una buena crítica acerca de la producción, de la creación de la obra. Y sí, pues para mí sí se me hace una muy buena canción. Bien, seguimos por aquí escuchando materiales buenos. Y vámonos con otra rola acá de Metallica, ¿no? A ver, déjenme ver cómo dice por acá. Atrapado sobre el hielo. Es el tema que abre el lado B del disco de Ride the Lightning de Metallica. Vamos a lanzar ese material. We'll be right back. Atrapado bajo el hielo. Metallica. Estamos escuchando el disco de Red Lightning. Bueno, unas rolas de ese material. Y pues bueno, ese poder y esa variedad, ¿no? En las rolas de Metallica. Unas rolas muy buenas. Con tremendo power. Y unas rolas acá con una... pues una buena composición, ¿no? Tenemos unas composiciones acá muy variadonas. Tenemos cosas instrumentales en este disco también. Y pues bueno, es algo de lo que estamos escuchando el día de hoy a través de CDMX, es la casa radio, la casa del rock. Tiene mucha Metallica de fondo. Sí, de repente se cayó la transmisión hace rato. Hubo acá una falla medio extraña. Y por acá dice René, es el pinche disco ese de Metallica. El que causó toda la bronca de que se cayera la transmisión. Pero pues bueno, ya estamos aquí de regreso. Y pues bueno, lo bueno es que se reparó esta onda. Ya saben que la onda, pues muchas cosas de repente pueden fallar, ¿no? Ya saben, en cualquier cosa. No nada más lo digital falla, ¿no? También cuando uno está conectando equipos así analógicos, siempre hay de repente que falla un cable y un canal, ya se quemó y así, cosas así, ¿no? Y pues es algo a lo que tenemos que estar ahí, pues atentos para tratar de corregirlos y seguir acá en la transmisión en este caso, ¿no? Bien, pues Mitra por acá nos estaba compartiendo también un material. Nos comparte un material de Celesti de Chains. Es un cover, ¿no? De Halloween. Un cover de Halloween, ¿no? ¿No, Mitra? A ver, voy a por acá, Mitra. The Chains. Vamos a ver, a lanzar ese tema de Chains. A ver si lo encuentro por acá. A ver, Mitra está escribiendo. Un cover tributo a Halloween. A ver, vamos a lanzar ese material. Parece que está en vivo. A ver, vamos. Vamos a lanzarlo. Y esto es así. Celesti de Chains. Un cover de Halloween. Dice Mitra, dice, así es. Un cover del tributo a Halloween. Un discazo. Si no me equivoco, del primer tributo oficial de Halloween. Allá por el año 2000. Ah, pues está chido. Vamos a escucharlo. Esto es así. Esto dice así. Celesti de Chains. Celesti, The Chains, tributo a Halloween. Bueno, es un cover, ¿no? Pero como dice Mitra, es de los primeros tributos, ¿no? Por allá por el año 2000, tributo a Halloween. Pues muy bien ejecutado, ¿no, Mitra? Bastante chido. Dice, una época donde lanzar tributos era la excelente oportunidad para escuchar un The Best Of, mientras conocíamos bandas nuevas. Ejemplo de ello, el tributo de Halloween, tributo a Scorpions, a Black Sabbath, a Iron Maiden. Fenómeno que se replicaría en el metal en español, como el tributo a Rata Blanca o Ángeles del Infierno, por ejemplo. Fíjate, qué chida información nos compartes, Mitra. Eso es buenazo. Dice, donde por cierto, Shendra participó orgullosamente. Sí, fíjate que nos invitaron a participar en un tributo a Ángeles del Infierno y ahí hay una rola que hicimos un cover. Pues por ahí está el disco, ¿no? Donde varias bandas acá mexicanas hicieron su aportación con un tema de tributo a Ángeles del Infierno. Bien, seguimos por aquí compartiendo buen material. Y pues ya esperemos que ya no se caiga la transmisión, porque están pasando cosas extrañas por aquí. Por acá tengo así repetidos algunos íconos. Y de repente, pues quién sabe cómo estaría la onda. Y como que hubo una desconfiguración media extraña aquí en la compu. A lo mejor fue ese disco de Metallica, como dice René. Bien, vámonos a relajar con una rolita también acá chida. Pero de Fleetwood Mac, que estamos escuchando a Fleetwood Mac con este disco llamado Rumours del año de 1977. Que para la época a mí se me hace una super grabación, la verdad, se me hace muy bueno. Vámonos con el tema, un tema que es una baladita bastante chida. Que se llama Dreams. Vámonos con esto que dice así. Thunder only happens when it's raining. Dreams, Fleetwood Mac, de su álbum Rumors del año de 1977. Qué buen disco este de Fleetwood Mac. Se me hace bastante bueno. Vamos a leer lo que dice por acá Wikipedia acerca de este material. Dice: Rumors es el undécimo álbum de estudio de la banda británica Fleetwood Mac, publicado en 1977 por Warner Bros. Records. Su grabación se llevó a cabo en 1976 en varios estudios de los Estados Unidos, cuya producción quedó a cargo de Ken Kylat y Richard Dasut y la propia agrupación. Las sesiones estuvieron marcadas por los conflictos personales entre los músicos y el consumo abusivo de cocaína, dice por ahí. Dice, las letras de todas sus canciones tratan sobre relaciones personales, a menudo tumultuosas en cierto modo, un reflejo de lo que pasaba al interior de la banda. Considerada como una producción de soft rock y pop rock, su música presenta una mezcla de instrumentación acústica y eléctrica. Una vez que salió al mercado, recibió reseñas positivas por parte de la prensa especializada, que destacó aspectos como la interacción vocal de sus cantantes, la música y la producción. Las revistas Billboard, Cashbox, Rolling Stone y Rock Record World la nombraron el álbum del año, y sus productores ganaron un premio Grammy por la misma categoría. De igual manera, logró una gran notoriedad comercial en los principales mercados mundiales, porque llegó al número uno en Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Países Bajos y el Reino Unido. Adicionalmente, a menos de un mes de su publicación, ya habían conseguido varias certificaciones discográficas en varios países. Rumors es uno de los álbumes más vendidos en el mundo, ya que en 2020 se estimó que superaba las 45 millones de copias comercializadas. Ahí está, ¿no? Fíjense, un disco bastante exitoso y realizado, ¿no? Así como dicen, ¿no? A pesar de que tenían tantos conflictos y problemas de ahí dentro de la agrupación, pues lograron crear una obra maestra, ¿no? Una tremenda producción, que pues ahí están los resultados, ¿no? De su trabajo. ¿Quién sabe si les ayudaría todo lo que estaban consumiendo, ¿no? Bueno, ahí está este álbum bastante chido para que se lo avienten todo, ¿no? Por ahí, si tienen chance, denle una checada a todo el disco, porque a mí se me hace bastante bueno y muy buenas rolas. Y la producción es genial, ¿no? A mí se me hace muy chida. Los productores, la verdad que sí se discutieron bastante con este disco. Bien, pues vamos a lanzar un tema que nos comparte por acá Don Anin. Dice, ¿puedo pedir una rola? Una canción de King Buffalo, Regenerator. Vámonos con este tema llamado Regenerator de King Buffalo, que nos comparte Don Anin. Vámonos, Don Anin, con ese tema para toda la banda de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Regenerator, King Buffalo. Regenerator, King Buffalo, de su álbum Regenerator del año 2022. Por acá Dolanin nos habla un poco acerca de esta agrupación. Dice, es una banda reciente del 2013, tienen 12 o 13 discos, son de Nueva York y se denominan a sí mismos como rock psicodélico. Sus discos no se consiguen más que por pedido en México. Hasta donde sé, no han venido, pero son muy populares en la audiencia medio hippie y freaky en Estados Unidos. Yo tiene poco que los conocí, dice, como 2 años, en un camioncito que iba a Mazunte, en Oaxaca. Los pusieron unos chavos que se veían súper open mind y me gustó su ondita. Pues bien, buen material, Don Alín, qué bueno que nos comparte esta información para darle una checada más a fondo a esta agrupación, que obtiene un sonido bastante chido, así como dices, muy psicodélico, muy viajadón, pero está en onda, ¿no? Una buena onda, ¿no? En este tipo de rolas. Bien, seguimos por acá, y ya está jalando Zeno Radio, muchachos, ya estuve por acá checando y ya está funcionando. Les digo que se supone que los que tenemos ya un rato allí conectados, pues no va a haber bronca, no vamos a seguir estando ahí sin paga. Bueno, más bien no vamos a pagar la cuota que piden, pero sí, ellos de repente lanzan ahí unos comerciales, por si de repente escuchan algún comercial, pues no se espanten, y es parte de ellos. Pero pues bueno, nos dan chance de tener ahí la radio 24/7 y también pues poder hacer las transmisiones por aquí sin broncas. Bien, seguimos por acá. Ya casi estamos a punto de cerrar la transmisión, después de estas fallitas que de repente surgieron. Pero pues ya estamos aquí. Estaba checando por acá también que Saxon acaba de lanzar su álbum. El álbum llamado Hellfire and Damnation. Tiene 10 rolas, 10 canciones y vamos a escuchar algunas, ¿no? De ahí. Vamos a echarnos la primera, que se llama The Prophecy, y ligarla en caliente con la segunda, que se llama Hellfire and Damnation, que le da nombre al disco, ¿no? Vamos a escuchar esto de Saxon a ver qué tal. Para conocerlo, ¿no? El material que acaba de lanzar. Porque Saxon está sacando unas producciones buenas y vamos a ver qué tal está esta. Vámonos con esto que es The Prophecy y enseguida Hellfire and Damnation. Damnation. The chosen one. Hellfire and Damnation, Saxon, de su álbum homónimo, que ya tiene un año que salió el disco. Yo pensaba que lo acababan de lanzar, pero me sentía todavía en el año 2024. Pero resulta que este material ya lo lanzaron el 19 de enero, va a cumplir un año, 19 de enero del 2024. Pues hay que escucharlo más a fondo para ahora sí, para poderle dar una opinión, ¿no?, acerca de qué tal está la producción. Pero pues de entrada pues se oye bien, una buena grabación, un buen sonido. Desde el álbum de Sacrifice a mí me gustó mucho su sonido. Se oye muy similar también el sonido que tienen en este disco, pero hay que escucharlo un poquito más a detalle, pues para poder dar una opinión así como más certera, ¿no? Bien, ahí está el álbum Hellfire and Damnation, para que le den una checada este material de Saxon. Bien, pues ya vamos a cerrar la transmisión, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Qué bueno que estuvieron por acá compartiendo materiales chidos también, ¿no? Que nos hicieron llegar y lo que comentan, ¿no?, acerca de estos materiales, cómo fue que los conocieron y eso. Y eso es muy chido, ¿no? Porque así nos enteramos, ¿no?, de cómo uno también se va dando cuenta de algunos materiales, ¿no?, que van surgiendo por ahí, ¿no? Así como dice Don Anin, ¿no?, que los escuchó por ahí con unos chavos que estaban ahí escuchando los materiales ahí en un viaje que se aventó a Oaxaca. Y eso estuvo chido, ¿no? Escuchar eso, tener esa experiencia de conocer materiales ahí mientras uno anda dando el rol por ahí. Y también lo que nos comenta Mitra, ¿no?, también del material de tributo a Helloween, cómo surgieron varios proyectos, ¿no?, que fueron tributos así como para darle pues no sé, un nuevo giro, ¿no?, a lo que era ya el metal, ¿no? Había ya pocas bandas que creaban materiales así novedosos. Y esas bandas que ahora sí que reinterpretaron, ¿no?, los temas de ya bandas conocidas y con bastantes materiales chidos, que sirvieron también como que de impulso, ¿no?, para que también se crearan nuevas obras con más calidad y que surgieran también, pues ahora sí que bandas, ¿no?, nuevas con propuestas también un tanto diferentes. Y entonces pues no nos queda más que despedirnos, muchachos. Cuídense mucho. Nos estamos viendo en la próxima. Vamos a hacer una prueba a través de YouTube a ver qué onda. Ahí les estaremos mandando el link para que se conecten próximamente, para ver cómo funciona esta acción que ahí tenemos en mente, para compartir también a través de YouTube, a ver qué resultados tenemos. Ya saben que YouTube es un poco más estricto en la onda de compartir música, pero pues vamos a compartir. Ya lo hemos hecho, ¿no? De repente nos hemos arriesgado y hemos lanzado rolas desde ahí, desde la transmisión en vivo, y YouTube nos ha aguantado, ¿no? No nos ha penalizado ni nada. Y nos ha dado chance de que el material quede ahí, ¿no?, en la red. Algunas rolas siendo las ha silenciado, ¿no? Como principalmente las rolas de los Beatles son las que nos bloqueaban ese tiempo, ¿no? Ya tiene unos años que hicimos esa transmisión. Nos bloqueó la de los Beatles y más bien nos las muteó, ¿no? Nos dijo que la quitáramos y no había bronca, ¿no?, que podíamos dejar todo lo demás. Y así le hice para que se quedara ahí la grabación, ¿no? Pero igual vamos a hacer otras pruebas, a ver qué onda, a ver si nos da chance ya de que queden también las de los Beatles ahí grabadas. Y a ver qué onda, a ver si no nos penalizan. Bien, bueno, pues cuídense mucho. Soy Arturo Schender, acuérdense de visitar CDMX, La Casa Radio, ahí en Facebook, y cdmxlacasaradio.com. Y ya está, Zeno Radio ya está funcionando. Zeno Radio acá nada más nos estuvo checando ahí. No sé, estuvo haciendo algunas configuraciones, yo creo que en su plataforma. Y pues parece que nos va a dar chance de seguir transmitiendo y haciendo ruido a través de esta plataforma, ¿no? Bueno, estamos en contacto, cuídense mucho. Los voy a dejar con esta rola que me gusta, se oye chida. Madame Guillotine de Saxon, de este mismo disco. Voy a regresarla porque es la que tengo acá como de fondo, pero se me hace como que está chida. Bueno, cuídense mucho. Soy Arturo Schender, nos estamos viendo en la próxima. Bye. Madame Guillotine o Guillotine Saxon.